Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 3, El alma de los indios. En las dos anteriores emisiones de este ciclo sobre la historia de Antioquia, tratamos acerca de quiénes eran los primitivos pobladores de estas tierras, cuáles eran sus características principales, cómo poblaron esta región del país y acerca de la llegada de los colonizadores o de los conquistadores españoles. En esta tercera audición, la profesora Livia Restrepo tratará sobre diferentes aspectos relativos a la organización social, política, el concepto de la vida que tenían los aborígenes. También es bien interesante rememorar aquella antigua polémica, la famosa controversia de Valladolid sobre el alma de los aborígenes. Bueno, el concepto que tenían del mundo, del cosmos, cómo eran también sus formas de organización, las jerarquías, el sentido de la autoridad, todo aquello que los españoles observaron con sorpresa, a lo mejor no esperaban que hubiera. Con rechazo. Y con rechazo, sí. Obviamente, y que provocó pues ese encontronazo de civilizaciones. Bueno, ¿qué representaba para los aborígenes el mundo? ¿Qué concepto tenían de lo sagrado, por ejemplo? En las evidencias históricas que nos han llegado hasta nosotros, a pesar de ser tan escasas, de todas maneras sí se tienen noticias de esos conceptos que relacionan al habitante de estas tierras con, de una manera, lo que llamaríamos politeísta, ¿cierto? En una cosmogonía donde para los aborígenes la tierra, las aguas, los ríos y las montañas eran sagrados. Ellos rendían culto a través de una serie de rituales y una serie de prácticas que inclusive resultaron bárbaras y rechazadas a los ojos de los españoles. Rituales de fertilidad, de iniciación y de transición relacionados estrechamente con la naturaleza, con la madre tierra. A veces recibían nombres, estas divinidades recibían nombres diferentes de acuerdo con la comunidad. Para determinados lugares, el dios de la guerra, asociado, por ejemplo, con un fenómeno celeste como Venus, por ejemplo. En otras comunidades era una deidad femenina y marcaba cierto ritmo económico, marcaba también las jerarquías. Recordemos que entonces hay, dentro de esas jerarquías sociales, hay caciques, son toda una dinastía, hay chamanes, hay sacerdotes, hay médicos brujos. Lo que llamamos brujos en este momento, no desde una perspectiva negativa ni acusadora, sino brujo es desde la falta misma de entendimiento que nosotros tenemos acerca de cierto tipo de prácticas con la naturaleza que ellos practicaban. ¿Qué era lo que pasaba a partir de ciertas relaciones con los vecinos inclusive? Tenían unas formas de vida organizadas, estructuradas, hay caciques, hay unas relaciones de parentesco para el establecimiento de las familias. Eso tal vez es uno de los choques más profundos que sienten los españoles, porque lo importante ahí es la matrilinealidad. Cuando ya vendría el español, que trae regímenes patriarcales, patrilineales, chocaría abruptamente con esas nociones que manejaban estos grupos aborígenes. Independientemente de la noción económica o del sistema económico que estuviesen manejando, hay, digamos, comunidades nómadas trashumantes que van en pos de recoger los frutos de la cacería. Hay otras que están en estadios preagrícolas y hay otras agrícolas ya con sus asentamientos, sus aldeas indígenas, y que es fácilmente evidenciable una estructura jerárquica y de poder que se manifiesta a través de los chamanes y de sus familias. En la región de Antioquia se sabe, por ejemplo, del cacique Nutibara, que tenía varios hermanos caciques en sus propias regiones, y ellos tienen unas visiones acerca, por ejemplo, de los calendarios asociados a toda una serie de actividades, tal como ha ocurrido también en otros lugares del mundo, ¿sí?, donde las estaciones determinaban ciertos rituales mágicos, religiosos, cambios económicos. Bueno, aquí también, aunque estábamos en el trópico, pero el sol, la luna, las estrellas le marcaban a estos individuos las directrices de una serie de pautas de todo tipo. Lo que para ellos era un río sagrado, un monte sagrado, de pronto para los españoles pasó a convertirse en la tierra realenga o en la estancia de un señor. Ahí hay un cambio conceptual profundo. Si no recuerdo mal, en una obra que es muy hermosa, que se llama Nostalgia del Absoluto, George Steiner sostiene que la invención del fuego representó, digamos, el comienzo de la decadencia de ese ser humano originario, que ya comenzó entonces a mirar el mundo distinto, a distinguir entre la claridad y la luz naturales y la que él podía fabricar con sus propios medios. ¿Se tiene algún antecedente sobre cuándo apareció el fuego entre los aborígenes americanos? Sí, se sabe que aproximadamente hacia 1200, entre 2000 y 1200 años, de acuerdo con las pocas evidencias que los arqueólogos y antropólogos han logrado recopilar, ya hay un manejo, un dominio del fuego bastante sutil, perfeccionista, con fines muy prácticos, de tal manera que estas comunidades aborígenes, se podría afirmar que en esos procesos ya de transición entre el nomadismo y la sedentarización, ya tienen un dominio del fuego, un dominio de ciertas técnicas para la fabricación de instrumentos líticos y el aprovechamiento de los metales en procesos de fundición, en los cuales el oro, sí, marca una de los signos más altos. Los procesos de orfebrería, la utilización del oro para la elaboración de vasijas, adornos, símbolos, instrumentos mágicos religiosos, necesitaba de todas maneras para la fundición, para ciertas técnicas de filigrana, ya un dominio extensivo e intensivo del fuego. Entonces, estas comunidades no nos cuentan mucho porque, por una parte, no se conservan muchas evidencias, por otra parte, tampoco hay muchas investigaciones, con excepción de algunos países americanos que sí le dan mucha importancia a este tipo de trabajos, excavaciones arqueológicas y demás, y por otra parte, por una práctica muy común desde la época de los españoles, que fue la guaquería, que eso ha contribuido a eliminar los vestigios que nos pudieran dar mucha mayor información con fechas más precisas acerca de todas esas etapas o estadios. Pero sí se sabe que estas comunidades, a medida que van pasando de ese proceso nómada a preagrícola y agrícola, empiezan con el dominio del fuego hace aproximadamente entre 1200 años a hace 2000 años. En ese lapso ya hay comunidades que empiezan a dominar el fuego, a construir nociones de espacio y tiempo y a elaborar de manera con la tradición oral, ¿sí?, los relatos de su origen, eso lo que llamamos hoy mitos. Quisiera hacer una mínima aclaración en relación con la pregunta anterior. Cuando Steiner habla de el comienzo de la decadencia de ese hombre original, sí, sí, se refiere es al comienzo, a la pérdida de la inocencia por el fuego. Sí. Es a la pérdida de la inocencia realmente. Exacto. Aunque fue ya un hombre pues más industrioso, capaz de transformar los elementos. Decadencia desde esa perspectiva. Exactamente. Otros hoy por hoy dirían superación o transformación, sí, perfeccionista. El comienzo, sí, de la civilización. Sí, exacto. Muy buena aclaración. De la capacidad de transformar el medio. Exacto. Bueno, la sacralización de la naturaleza de que usted habló ahora es uno de los rasgos notorios en las culturas milenarias del Extremo Oriente, o del llamado Extremo Oriente, en China y en Japón, por ejemplo, podría hablarse de una conexión, por cuanto así lo miraban también así miraban también la naturaleza los aborígenes antioqueños, una conexión entre Zipango y las Indias occidentales. Desde lo religioso. Sí, desde lo religioso. Hay una particularidad, y es que esas concepciones religiosas en Oriente tienen que ver más que con figuras o con seres superiores, tienen que ver es con una concepción de una energía cósmica que atañe a todas las criaturas de la naturaleza, por consiguiente al ser humano también, en términos de una energía positiva, una energía negativa o una energía masculina, energía femenina y en últimas el yin y el yang. Cuando estas comunidades del Oriente hablan de la naturaleza, están hablando de esos dos principios fundamentales que constituyen todo un cosmos. Principios fundamentales que se asocian en otras comunidades con deidades, ¿sí? En este caso, las comunidades aborígenes tenían deidades femeninas y deidades masculinas. De esa manera, eso entra. Hay una cosa que es muy importante, y es que esas divinidades aborígenes estaban presentes en la naturaleza. Eso forma parte de una noción de panteísmo que es contraria a los monoteísmos. Cuando el cristianismo llega a América, se encuentra con ese panteísmo. Divinidades, criaturas, espíritus maravillosos que ocupan los bosques, la madera, el fuego, los volcanes, las montañas, pero ellos se escandalizan con eso. De alguna manera el cristianismo desdiviniza la naturaleza, ¿sí? Es más, cuando nosotros hablamos de Dios, señalamos el cielo. Los indígenas hacían lo mismo, pero también señalaban la tierra, señalaban los bosques más enmarañados, las ciénagas, los lagos. Ellos señalaban cada elemento de la naturaleza como un lugar de habitación de Dios. Esas nociones panteístas y tener además esas nociones de deidades femeninas, pienso en Pachamama, ¿sí? O diosas de la fertilidad, o diosas del parto, o diosas de las cosechas. Eso fue muy chocante, porque se viene el otro concepto entonces que se impone de un Dios único, verdadero, que no está en la naturaleza. Hoy por hoy nosotros cometemos pequeñas herejías cuando decimos que Dios está en todas partes. Eso es una noción panteísta. Lo más interesante es que reconozcamos que los aborígenes sí pensaban, sentían, tenían la creencia profunda de que sus dioses estaban en todas partes, constituyendo esas divinidades. Hay una pequeña diferencia con esas comunidades orientales. El principio del yin y el yang en los ríos, en las montañas, en los árboles, en el movimiento de los astros, en la desembocadura de una calle o en la construcción, estructura misma del cuerpo humano. Bueno, ¿cuáles eran las deidades aborígenes más importantes que encontraron los conquistadores españoles a su llegada a América y cómo reaccionaron al ver que los indígenas creían en ellas? Tal vez una de las más impactantes es Kukulcán. Están otros dioses como Tlaloc, el dios de las lluvias. A través de lo que nos ha llegado a nosotros en los mitos colombianos, hay que utilizar esta palabra mito con mucho respeto, con mucho cuidado, tenemos divinidades que se refieren a la luna, al sol, aquel famoso relato sobre Bochica. Infinidad de dioses que de acuerdo con la cultura son nombrados de cierta manera, el rayo o el trueno. Utilizamos en español esas palabras. No obstante, las cualidades, también defectos, las virtudes, también las problemáticas de los seres humanos también son guiadas por este tipo de dioses. Entonces vamos a encontrar dioses de la noche, dioses de la amargura y de la tristeza. Esto, cuando fue conocido, mayormente por los frailes y doctrineros, fue hábilmente aprovechado. Por ejemplo, un dios importantísimo en las culturas andinas, Inti, el dios sol, dador de vida, dador de todo. Entonces, para ellos, Inti es el dios de los dioses, al que se le rinden los cultos más elaborados, las construcciones más increíbles. Inti para ellos se representa con un dios. Cuando empieza ese proceso de cristianismo, se tiene noticia de algunas monedas acuñadas donde representan a Jesucristo, pero atrás de Jesucristo está el sol. Entonces hay ahí como llamamos, es una mezcla, ¿sí?, de nociones que empiezan a lograr un proceso de identificación. Inti, Jesucristo. Un árbol, la Virgen María. Y eso fue ganando, produciendo hoy, como actualmente se origina por todo el continente americano, una mezcla hermosísima de costumbres ancestrales indígenas, donde está la figura de la cruz, la figura de María en diversas advocaciones, pero profundamente teñida de esas religiones ancestrales. Pienso, profesora, que para muchos oyentes puede ser muy importante saber si entre los grupos aborígenes que se mantienen todavía ahora en el siglo XXI en nuestro territorio, siguen perpetuándose esas creencias religiosas y ese concepto de lo sagrado a lo que usted ha hecho una referencia tan explícita y tan ilustrada. Yo pienso que sí, de una manera un poco más oculta, más en secreto, ya sin tanta vergüenza. ¿Por qué? Porque ya no son tan perseguidos. Al fin y al cabo, desde la Constitución de 1991 hay una libertad de cultos que le facilita no solamente a religiones monoteístas, digamos la expresión, foráneas, sino que también permiten que en estas comunidades ancestrales, que también han pasado por un proceso muy profundo de miscegenización, es decir, de intercambios, de mestizaje en muchos conceptos, pero que no obstante mantienen vigentes rituales, prácticas, liturgias, tradiciones, relatos, que mantienen prácticas que desde la perspectiva europea blanca las llamamos brujería. Desde su perspectiva propia, ellos establecen ahí un contacto, una relación con lo desconocido, con lo misterioso, y a eso lo llamamos también religión. Desde esa misma perspectiva europea, ese eurocentrismo, sí, que distinguió a los conquistadores, puede hablarse también de cómo sería la sorpresa y el disgusto e incluso los motivos de aborrecimiento que les despertaron no solo las creencias religiosas, sino también el concepto de la vida misma y el concepto de, en fin, todo lo trascendente que, sí, encontraron en los aborígenes. Exacto. Bueno, hay un tema que es bien interesante y me gustaría que usted lo tratara, y es el de la idea del alma de los aborígenes. Se desarrolló desde mediados del siglo XVI, ¿no? La primera parte del siglo XVI, sobre todo primero en la Universidad de Salamanca, cuando Francisco Vitoria explicó las tesis sobre el derecho de gentes. El famoso académico que viene a reforzar todos aquellos argumentos que Fray Bartolomé de las Casas estaba esgrimiendo a favor de los indígenas. A eso iba. Ese punto es muy interesante, doctor. Hay una particularidad. En los primeros viajes de Colón, en el primer viaje de Colón, él hace referencia en sus bitácoras, en sus cuadernos y en sus relaciones. Él dice que son gente amable, que son gente simplice, es decir, sencilla, simple, que no tienen lengua, porque no les entendía sus dialectos, por supuesto. Cristóbal Colón hace un primer informe acerca de los simpáticos y amables que eran los indígenas. Esa noción cambió muchísimo porque una vez regresa a encontrar a aquellos personajes que había dejado en el Fuerte Navidad, se encuentra con que hay nada. Lo poquito que había eran unos huesitos pelados, porque los indígenas, entre otras cosas, de las prácticas que tenían, no se sabe si religiosas o económicas, era que comían, ¿sí? otros seres humanos. Eso se denomina canibalismo o antropofagia. Eso enfurece a los españoles. Es tal vez uno de los choques más profundos. Las prácticas de antropofagia enardece al español porque eso es lo más salvaje, lo más animal. Fuera de eso se encuentra con otro tipo de prácticas, hoy las denominamos prácticas homosexuales, que también confrontan hasta lo más profundo la moralidad, las nociones, aunque fueran marineros y soldados ignorantes, analfabetos, pues ellos tienen muy arraigadas las nociones del cristianismo, un cristianismo monoteísta que marca las pautas de la moral, y quienes desde esas mismas nociones consideran la vida humana como un don sagrado, y hay una repugnancia por la antropofagia. Eso es, no es desprecio, es eso, es asco, es repugnancia, eso los enardece. A la par de encontrar una serie de prácticas, por ejemplo, las relaciones de parentesco, el establecimiento de familias, donde se daba la ocasión de prácticas desde el cristianismo, desde el judeocristianismo, consideradas incestuosas, también hay otro argumento. En un primer momento, pienso que se encartan con estos aborígenes y tratan de someterlos a una condición de esclavitud. En ese momento también empiezan toda una serie de argumentos desde el país conquistador. Por supuesto, a los ojos del español, el español es una comunidad, es una sociedad organizada, ordenada, libre de vicios, plena de virtudes, donde para ellos su majestad, los reyes Dios mismo constituyen el centro de toda su existencia. Encontrarse con estas comunidades los va llenando también como de una serie de razones, de argumentos, y empiezan a proceder a lo que Fray Bartolomé de las Casas diría sistemas de violencia, agresión, explotación y barbarie propias en los españoles. Ahí se desata una de las controversias que a nivel jurídico e histórico son de lo más interesante, que muestra cómo trata entonces el famoso Fray Bartolomé de las Casas, conocido también como el obispo de Chiapas en ese momento del descubrimiento y conquista, donde él empieza a esgrimir argumentos muy cristianos acerca de la igualdad de los hijos de Dios, a pesar de las costumbres, a rechazar la toma de los bienes indígenas, a rechazar aquellas manifestaciones, actuaciones que no solamente trataban de someter al indígena y cristianizarlo, sino también apropiarse de sus vidas y convertirlo, más allá de siervos, en esclavos. Esa controversia que usted menciona es interesantísima. Esa fue la controversia de Valladolid entre el padre de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, en el convento de San Gregorio, con el convento vallesolitano de San Gregorio. Ginés de Sepúlveda sostenía que los indios no tenían alma, usted lo ha dicho. Sí. Se basaba muy en buena parte en el argumento del canibalismo, de la antropofagia, y que por consiguiente estaban destinados a la esclavitud, en tanto que, sí, que el padre de las Casas decía que eran iguales a cualquier otro ser humano. Sí, dentro de esos argumentos. Exactamente, sí. Y defendió entonces tres principios básicos que hacían parte, que eran consustanciales a los aborígenes, que eran la dignidad de la persona, la racionalidad, sí, a pesar de que no les entendió nada de lo que decían, uh-huh, sabía que eran inteligentes, y la libertad personal y colectiva. El padre de las Casas escribió esa obra que era también testimonial. La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Exactamente. En esa obra, precisamente, él trata de cuestionar los argumentos de Sepúlveda. Él está con los intereses de los conquistadores, y la mayoría de los argumentos que esgrime Ginés de Sepúlveda son argumentos de corte teológico y éticos, obviamente, tratando de justificar las matanzas, el sometimiento, las expoliaciones. él decía que no había ninguna posibilidad de reconocerles espíritu, alma, a esos hombrecillos en los cuales se encuentran pequeños rasgos de humanidad. Además alegaba que no tenían, sí, no poseían leyes, porque no podían tener, por ejemplo, no tenían escritura. Otra cosa era es que los españoles no pudieron, no tuvieron manera. Tampoco es que lo vamos a juzgar desde aquí, pero no supieron entender aquellos llamados hoy códices donde ellos consignaban los frutos de sus pensamientos religiosos, jurídicos, sociales. Ellos no pudieron reconocer que tenían otros tipos de escrituras diferentes. Ginés de Sepúlveda decía, ellos no tienen pasado, no tienen, están entregados a prácticas bárbaras. Y todo ese tipo de argumentaciones legitima ese proceso de la historia de la conquista. Hablando del español como precisamente esos personajes elevadísimos en virtudes, ¿qué es lo que pasa? Esa vieja noción aristotélica de natura servi, aquellos hombres que han nacido esclavos por naturaleza. Entonces él esgrime esa idea, ¿sí?, de que si han nacido esclavos por naturaleza, pues es lógico que los españoles los esclavizan. Entonces es cuando Fray Bartolomé de las Casas empieza a hacer todo, punto por punto, un cuestionamiento, ¿sí? Para él, esa categoría aristotélica no era lógica que en América. No se podía decir que eran bárbaros, individuos sin cultura, porque él mostraba que si bien habían comunidades que no tenían asentamientos fijos, él empezaba a señalar los ejemplos de aquellas comunidades con unas expresiones estéticas, arquitectónicas maravillosas. Él decía, tienen que tener esas inteligencias, tienen que tener esa capacidad creadora, ese gusto estético que sí permite que ellos tengan todas esas facultades de las que se han mencionado. Exactamente así dice una de las apartes del tratado de Fray Bartolomé de las Casas. Todos tienen entendimiento y voluntad, todos tienen 5 sentidos exteriores y 4 interiores, y se mueven por los objetos de ellos. Todos huelgan con el bien, es decir, se sienten felices con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre. Todos desechan y aborrecen el mal. Ahí empieza precisamente a hacer como una especie de distinción en la que se basan algunos de los críticos, inclusive actuales, de Fray Bartolomé de las Casas. Para Fray Bartolomé de las Casas, el aborigen americano no era tan salvaje como el nativo africano. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 3, El alma de los indios. Las tesis de Fray Bartolomé de las Casas, en esa controversia con Ginés de Sepúlveda, pero además las ideas de Vitoria, de Suárez, de otros tratadistas del derecho, sí, en Salamanca, influyeron de modo determinante en la creación de un nuevo concepto de derecho en España y en la expedición, eso fue a mediados del siglo XVI, de las llamadas nuevas leyes de Indias. Sí. En la medida en que se descubrieron unas realidades que eran ya incontrovertibles. Inclusive cuando se elabora lo que se conoce como derecho indiano criollo. Sí, el derecho de Indias, exactamente. Bueno, esas leyes de Indias nuevas se demoraron mucho para llegar a estas tierras. Es decir, cambiaron también la realidad de los aborígenes antioqueños y colombianos. Uy, claro. Muy pronto, o eso tardó algún tiempo. No, ahí. Y otra pregunta que, sí, quisiera hacerle ahora que usted habló, sí, de la esclavitud e hizo alusión a Aristóteles, que en realidad en Grecia había esclavos y era una institución considerada legítima. ¿Cómo operaba la esclavitud de los indígenas en lo que hoy es Antioquia? Bueno, los mismos indígenas tenían esclavos, eso no hay que desconocerlo, pero era una esclavitud temporal. Muchas veces por, digamos, una deuda o por, digamos, el esclavo debía de ocupar el lugar de una víctima en casos de homicidio, ¿sí? Porque por alguna razón, por accidente o intencionalmente, un indígena mataba a otro, entonces la familia de la víctima lo sometía a la esclavitud hasta que consideraba que pagaba su deuda. Como en el derecho penal arcaico, sí. Desde el Código de Hammurabi. La esclavitud, que es, digamos, una característica de todos los grupos humanos a través de todo lo que llamamos el planeta Tierra, era ejercida por los indígenas, pero con unas connotaciones diferentes. De todas maneras, el individuo esclavizado tenía derecho a un trato respetuoso, digno, al fin y al cabo, estaba pagando una deuda, ¿sí? Se le facilitaban las condiciones del pago. La esclavitud que los europeos ejercieron sobre los pueblos africanos trataban trataban al africano de diferentes culturas, sí, de diferentes regiones, al senegalés, al mozambicano, al de Marfil, a la Costa de Marfil, al de, bueno, sí, lo trataban como un animal, y como animal era un objeto que se podía comprar, vender. Ahí hay unos conceptos increíbles del despojamiento, de nociones de dignidad, igualdad, no solamente el de la libertad, de despojamiento de cualquier consideración acerca del hermano, que hay que reconocerlo. También hay argumentos teológicos a favor de la esclavitud del africano. Se decía que eran los descendientes del judío errante, los descendientes de Caín, entonces eran precisamente la raza pecadora, la raza perdida, y que como no tenían todo el desarrollo tecnológico que se habían logrado en Europa, pues eso más que suficiente para determinar la esclavitud. Cuando los españoles trataron de hacer lo mismo con los indios, ahí es donde resultan entonces, por ejemplo, también Montesinos, hablando a favor de los indígenas que habían nacido libres y no sujetos, habían nacido no esclavos, ni siquiera de su majestad el rey de España, ni siquiera de aquellos conquistadores que por títulos de luchas y de guerras habían logrado, por ejemplo, constituir y conseguir las famosas encomiendas. Estos reclamos, estas denuncias de las casas se ven enriquecidas precisamente por Francisco de Vitoria, de una manera mucho más, con argumentos mucho más lógicos, con muchos argumentos de tipo teórico, donde le reconoce a los indígenas, sí, por derecho natural, el dominio o señoría de sus vidas y de sus bienes, con un lenguaje propiamente jurídico, y a partir de ahí las casas entonces encuentra todo ese respaldo académico tan importante. Cuando se está hablando en ese momento de nociones como libertad, igualdad, dignidad en Cristo, igualdad porque todos los seres humanos somos hijos de un mismo Padre, entonces está acudiendo a argumentos teológicos. Eso va en contravía de algunas tendencias imperialistas dominantes en Europa, pero logran desde estos frailes, porque en realidad fueron bastantes, fueron diversos monjes, que logran precisamente hacer todo un tipo de apelación, tanto a las autoridades como al Papa y al monarca. Llega un momento en que el monarca reconoce por real cédula, determina que no se pueden esclavizar. Y es que hay una pequeña fisura en los argumentos de las casas, ¿sí? Sí se pueden someter a servidumbre. La fisura en el argumento de las casas que permite que el indígena sea sometido a la servidumbre es porque las casas reconoce que es como una especie de infancia de la humanidad a la que hay que guiar. Él no tiene una autoridad que le permita guiarse, por lo tanto, al indígena hay que considerarlo en capacidades disminuidas. Es decir, Él reconoce que tiene que haber amor, consideración, respeto por la dignidad del indígena, sí, pero que de todas maneras ese reconocimiento no le alcanzaba para proclamar su capacidad para gobernarse, para determinar sus propias leyes. Con respecto a las leyes españolas, digamos, está la recopilación de Castilla, las leyes del toro, que fueron profundamente influenciables en el derecho indiano criollo. La misma España va teniendo una trayectoria histórica con respecto a las recopilaciones de leyes. Pensemos en las siete partidas de Alfonso XII el Sabio, recopilaciones, hay una de Castilla, luego se viene la novísima recopilación de Castilla, después vienen la Real Pragmática ya en el siglo XVIII, y todas van dejando en una especie de construcción, tomando de las anteriores una serie de elementos. Lo que sí se sabe es que durante el proceso del descubrimiento y la conquista, aquí se tratan de aplicar esas leyes españolas, por supuesto con un resultado muy autoritarista, muy ineficaz. Lo que daba lugar entonces a una serie de vacíos, de baches jurídicos, porque por supuesto las leyes españolas estaban elaboradas pensando en los españoles y no en las relaciones de los españoles con los indígenas e inclusive con los esclavos africanos que habían empezado a llegar. Yo creo que vale la pena que le dediquemos un poquito más adelante al tema del derecho, una historia del derecho, de las instituciones jurídicas aquí en los territorios americanos durante la colonia. Por el momento, ¿qué puedo decir? Hay una especie como de... Primero hay que hacer una diferenciación. La justicia es una cuestión que administra el rey, no las instituciones jurídicas. Los jueces no son una institución aparte de su majestad. Eso no tiene nada que ver. Las leyes, su aplicación y la justicia, ¿sí?, a través de las leyes, le corresponde al rey. Como el rey no puede venir, la ejercen los funcionarios en nombre de su majestad. Uno presume, profesora, que así como en el campo académico y en el de la teoría y la elaboración de doctrinas sobre el derecho, se dio esa controversia que terminó en una etapa importante, por lo menos con la discusión de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y de las Casas, también ya en el terreno práctico, en el de la vida diaria y en estas tierras inhóspitas, hubo un conflicto, o pudo haber habido un conflicto entre los mismos conquistadores. Es decir, mucho hay conflictos. Hay unos que sí, que piensan a favor entonces de lo que su Sacra Real Majestad está determinando. Hay otros que se enteran, por supuesto. Y hubo entonces algunos que se caracterizaron por una crueldad extrema, como si realmente desconocieran la existencia del alma. Y desconocen la existencia del alma hasta el punto de que se tiene noticia, Pedro Arias Dávila, un conquistador terrible, y propiamente para el territorio antioqueño. Entonces se tienen noticias de Pedro Arias Dávila asando indígena para comer. Caramba. Bueno, porque como son animales, nos los podemos comer. Pero eso sí no era ya entonces un acto de antropofagia. Pero había otros, en cambio, que eran ya más humanitarios, por así decirlo, y se distinguían también, si se quiere, por la piedad con los indígenas. Recordemos, por ejemplo, crueles Juan de Vadillo, que primero llegó como visitador, quedó corrompido en el camino y se dedicó a conquistador. Venía precisamente a fiscalizar, a ver que las leyes, las normas, los mandatos del rey se estuvieran cumpliendo, y terminó inmerso ahí como conquistador y gran saqueador. Pedro Arias Dávila también es uno de esos ejemplos terribles, crueles, bárbaros de la conquista. Pero también hay una serie de conquistadores que tratan de establecer alianzas. No es lo más frecuente, pues esto no va de ninguna manera a abogar a favor de los conquistadores, pero tenemos una figura muy recordada por los historiadores antioqueños y los historiógrafos antioqueños, de Julián Gutiérrez. Con Julián Gutiérrez se inicia entonces una práctica de amistad, de respeto, de relaciones y acuerdos con los indígenas. Cuando Julián Gutiérrez aparece en escena, Él es de los tipos que toca la puerta, saluda, establece comunicación pausada. Es más, en los procesos de intercambio, recibe las hijas de los caciques. Y él, que en principio había sido como el escudero de otro conquistador, termina por recibir a la esposa indígena del conquistador, que ya había sido bautizada, porque ahí vale la pena hacer un paréntesis. Para poderse casar con esas animales, entonces las bautizaban. Una vez bautizada la india, ahí sí tenía alma. ¿Sí? Suena un poquito irónico, pero entonces una vez bautizada la india, que su nombre en su lengua, Tenochi, Chimuli, por dar unos ejemplos inventados, entonces ya pasaba a convertirse en Isabel, en Manuela, por medio del sacramento del bautismo, ahí se le llegaba el alma y ahí sí era digna para que un español contrajera matrimonio. Julián Gutiérrez lo hizo con Isabel y estableció aquella, esa nueva forma de conquista, ¿sí?, en convertirse en un miembro de la familia indígena y por lo tanto, como dice Víctor Álvarez, a la familia se le ayuda. Se sabe que muchas de las indígenas fueron tomadas a la fuerza por medio de violaciones y atropellos, pero no faltó el conquistador enamorado, apasionado, como bien lo cuenta Pedro Cieza de León, que se enamorara profundamente de la india, que a su vez era coqueta, ¿sí? Las mujeres son mujeres en todas partes del mundo, les llamaba la atención el español y también tuvo sus artimañas para conquistarlo. De una manera muy especial, entonces, pasar de ser animales a ser hijos de Dios implicaba entonces la obligación del bautismo. Ese tipo de obligaciones están contenidas en el famoso requerimiento, producto también de las leyes, por lo menos durante esos 80 años de la conquista. Leyes de sus majestades que tienen una aplicación muy dudosa, donde se modifican y transforman. De hecho, todos esos procesos de transformación llevarían a esa compilación de leyes dictadas para América, pero es que buscan precisamente esa transformación. Los indígenas que no fueron sometidos a través de la guerra, que establecieron alianza con estos conquistadores, pienso también en Vasco Núñez de Balboa, que hizo lo propio en ese sentido, amable, digamos, un tipo simpático, un tipo que de una manera racional establece acuerdos económicos con los indígenas, que no los esclaviza, que les permite ciertos actos, ciertas actitudes, posibilitarían también una pequeña comprensión de la naturaleza, de las prácticas, de las costumbres de los indígenas. Entonces vamos a encontrar, primero, el enfrentamiento del conquistador contra el indígena, ¿sí? Pero también vamos a encontrar enfrentamientos entre los mismos conquistadores en razón de los argumentos de si los indios tenían alma o no. Usted tiene aquí sobre la mesa, profesor, el texto de un requerimiento. Ajá. ¿No cree que sería apropiado leerles a los oyentes relativamente para mejor ilustración acerca de esta explicación que ha hecho? Es relativamente corto, sí. Era una fórmula. Sí. Una fórmula jurídica que debía leerse ante el primer contacto de los españoles con los indígenas. No acatar este requerimiento, sí, justificaba una guerra con los aborígenes. Pero es muy curioso porque lo que están haciendo es como una declaración. Ustedes se someten a esto y si no tienen guerra. Pero entonces es en un pequeño ejercicio un poquito divertido que hago yo, no puedo evitarlo. Yo me imagino los españoles llegando a los poblados, a las aldeas indígenas, ¿sí?, con sus armas listas, sus caballos, sus perros de guerra, en ese primer encuentro. Entonces el español saluda muy bien y de una empieza a leer. Entonces yo me imagino los conquistadores ya listos para ver la reacción, pero me imagino al indígena mirándose el uno al otro, con extrañeza en la mirada, con una postura. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué regalo van a hacernos? ¿De qué nos están hablando? No entendemos lo que nos están diciendo. Nosotros ni podemos contestar porque no entendemos. ¿Sí? De una manera muy particular, aclaro, hay que anotar, el requerimiento se leyó por primera vez en las costas de Santa Marta el 12 de junio de 1514, tempranita la conquista. En esas dos primeras décadas se inventaron el famoso requerimiento, ¿sí? Y tiene varios numerales, son 9 numerales. En el primero, voy a ir leyendo, citando y comentando para que sea más agradable, porque es un español antiguo, ¿sí? El español del siglo XV, principios del XVI. Dice el primer parágrafo. De parte del muy alto y muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el gran rey don Fernando, rey de las Españas, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las Indias Islas, de tierra firme del mar Océano, y domador de las gentes bárbaras, de la muy alta y muy poderosa señora reina doña Joana, ya era su hija, ¿cierto? Su muy cara y muy amada hija, nuestros señores. ¿Quién está hablando aquí? El que encuentra la aldea tenía que llevar el requerimiento y hablar en nombre de sus majestades. Yo, como quien dice, sí, el capitán Juan José García Posada, su criado. Mire, entonces ya muestra la subordinación al rey, pero la autoridad del rey. Mensajero y capitán, vos notifico y hago saber, como mejor puedo, que Dios nuestro Señor uno y trino crió el cielo, la tierra, y un hombre y una mujer. Aquí vienen todos los argumentos teológicos, ¿sí? Sigo citando. De quien nosotros y vosotros y todos los hombres del mundo fueran y son descendientes, aquí se les está reconociendo una unidad con toda la humanidad a los indios. Lo cual resulta muy contradictorio por las intenciones y los intereses que llevaban. Pero sigamos hablando, ¿sí? Sigamos leyendo. Que son descendientes y procreados y todos los que después de nos han de venir, más por la muchedumbre que de la generación de estos ha sucedido desde 5000 años, y más que aquel mundo fue criado, fue necesario que los unos hombres fuesen por una parte y otros por otra. Aquí hay una especie de argumentación que dice, vea, nosotros nos quedamos en Europa, ustedes vinieron a América, pero fuimos todos creados por el mismo Dios del que les estamos hablando. Entonces, ¿quién entendería esto? De pronto el intérprete aborigen. Tal vez en la lectura del requerimiento el intérprete aborigen les decía a los indígenas, esto se trata de esto. Por supuesto, esos son nociones y conceptos desconocidos. En el segundo parágrafo hablan de esta manera, comillas, de todas estas gentes Dios nuestro Señor dio cargo a uno llamado San Pedro para que de todos los hombres del mundo fuera príncipe. Entonces aquí nos estamos refiriendo a las autoridades de la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Él es el Papa a quien todos obedecen, que es cabeza del linaje humano. Y cualquier hombre donde viviese y estuviese en cualquier ley, secta o creencia, tiene señorío sobre el mundo. Por supuesto, en las concepciones del mundo aborigen, eso es desconocido. Su Santidad el Papa, para ellos, por supuesto, hay que entender, hay que comprender, eso era inexistente. Aquí empiezan entonces a mostrar cómo, por providencia divina, por ley de Dios, se establece la silla de los reyes y del Papa en Roma. A este San Pedro, ¿sí? Es que deben obedecer y tener por Señor y Rey superior del universo. Y habla de los pontífices pasados, y habla de los príncipes y señores del mundo, lo que nos lleva a ver una concepción imperialista en la toma de los territorios americanos. bastante, bastante complejo hacer toda la lectura, pero dice como muestra, ¿sí? Príncipe y señor del mundo hizo donación de estas islas y tierra firme, del mar océano, a los dichos rey y reina y a sus sucesores en estos reinos. Esta donación se está refiriendo al Tratado de Tordesillas, donde ahí el Papa Alejandro VI efectivamente establece un meridiano y dice esto para los españoles, esto para los portugueses. Pero eso es tomado así como si fuera una garantía plena de la legitimidad. Eso los indígenas no tenían, por supuesto, la menor idea. Tordesillas es entre Valladolid y Salamanca. Sí, señor. Sí. Vale la aclaración, sí. Muy interesante. Ese famoso Tratado de Tordesillas, del que tenemos una copia, un facsimilar bellísimo en nuestra biblioteca, profesor, para que lo conozca y entusiasmemos a los docentes, a los estudiantes, para que conozcan esa famosa copia certificada del facsimilar del Tratado de Tordesillas. Dice por allá en el séptimo parágrafo, es un punto esencial: por ende, como mejor puedo, vos ruego y requiero que entendáis bien esto que vos he dicho, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al rey y a la reina le están diciendo que consientan precisamente en el sometimiento a la Iglesia, a la religión católica, ¿sí?, y a los reyes. Si así lo hiciéredes, dice en el parágrafo octavo, haréis bien a aquellos que sois tenidos e obligados, y a sus altezas y yo en su nombre, vos recibirán con todo amor y caridad, y os dejarán vuestras mujeres e hijos y haciendas libremente sin servidumbre, para que de ellos y de vosotros hagáis libremente todo lo que quisiéredes. ¿Sí? Si no lo hiciéredes, dice el parágrafo 9, y en ello maliciosamente dilatación pusiéredes, certificos que con ayuda de Dios, eso es un punto que nos duele mucho a los católicos creyentes, con ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros, y vos haré guerra por todas partes y maneras, y os sujetaré el yugo y obediencia, y tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos, y os haré esclavos, y como tales los venderé y despondré de ellos como sus altezas mandaren. Tomaré vuestros bienes y haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor y se resisten y contradicen. El caso es que de una vez que se leía este requerimiento, se firmaba, ¿sí?, con el escribano a bordo, se le pedía a los indígenas que firmaran y quedaban notificados. Muy bien. Si volvemos a las nuevas leyes de Indias, puede presumirse que el cambio de actitud hacia los aborígenes fue, en buena parte, el factor que determinó la traída de africanos para destinarlos a servir como esclavos en estas tierras. ¿Cómo fue ocurriendo ese cambio? ¿En qué época empezó la llegada de buques llenos de africanos? ¿Cómo llegaron a Antioquia? ¿Y qué pasaba mientras tanto con los aborígenes? Muy bien. Entonces ocurren varios acontecimientos simultáneos. Uno, la eliminación sistemática del indígena, bien por la guerra, por los enfrentamientos. Va ocurriendo en las mismas naos conquistadoras, y ya iban trayendo algunos esclavos. Esclavos acompañaron a diversos conquistadores de estos. La presencia del negro viene también con esas naos conquistadoras, no en las cantidades que después exigirían la explotación de minas y la agricultura en algunas otras regiones. El caso es que en esos 80 años de la conquista van ingresando algunos esclavos, se van reduciendo significativa, inmensamente, espantosamente, las comunidades aborígenes. Algunos historiadores aportan cifras tales como eliminación por guerra, por enfermedades, por desplazamientos, por melancolía, por tristeza, de 20 millones de aborígenes. Por supuesto, ¿cuándo un señor es señor? ¿Cuándo tiene siervos que lo atiendan? Si ya no hay indígenas, ya no hay señores. Para mantener el estatus de amo, el español necesitaba el sometido, el esclavo. Cuando ya se va dando esa reducción drástica de los indígenas, entonces se podría decir que es un movimiento paralelo. Se van acabando los indígenas, se va incrementando la traída de esclavos. Se sabe que, por lo menos hasta que ya empiezan toda una serie de procesos, desde el mercantilismo, el surgimiento de las primeras formas de capitalismo, cuando ya se conoce con claridad que la mano de obra esclava no produce un excedente, cuando la mano de obra esclava no es rentable, no produce ni trabaja de la misma manera como una mano de obra libre. Pero eso sería por allá, para siglo XVIII, cuando se prohibiría la trata de esclavos. Mientras tanto, siglo XVI, siglo XVII, se van estableciendo toda una serie de centros, de mercados de mano de obra esclava. Recuerdo a mis profesores, recuerdo a Roberto Luis Jaramillo cuando nos mostraba esos conceptos. Eso que nosotros llamamos hoy africano en su tierra, una vez era capturado, secuestrado, se llamaba pieza de indias. ¿Sí? Esa pieza de indias, una vez embarcado, recibía otro nombre: al niño, el moleque. La mujer, iban recibiendo toda una serie de cambios conceptuales. Sí, por supuesto, se le cristianizaba, entonces ya se le llamaba negro ladino. Sobre esos conceptos también valdría la pena trabajar un poco más adelante. ¿Qué vemos nosotros? Para sustituir esa mano indígena que ya faltaba, empiezan a ingresar estos esclavos capturados en distintas partes de África. También hay que acotar lo siguiente: los tratantes de esclavos africanos tenían muy buen cuidado en sus famosas naos de acomodar diferentes piezas de indias, negros bozales, de diferentes culturas, que tuvieran diferentes lenguas, de manera que no se les fuera a ocurrir, por hablar, por tener una unidad de lenguaje, una unidad de cultura y de costumbres, que no se les fuera a ocurrir ponerse de acuerdo para hacer amotinamientos. Sí, eso fue una experiencia que sacaron los portugueses en algunos de sus viajes, donde acomodaban bien encajonaditos los esclavos, pero no tuvieron el cuidado de separarlos por sus tradiciones. De esa manera, ellos podían muy bien acomodar en una de estas naves de carga negrera de varias regiones africanas sin poderse entender y sin poderse comunicar. Nos tenemos que despojar un poquito de la noción de que África era un todo homogéneo, ¿sí? De que era todo un todo sincrónico, donde todos los pueblos eran, sí, como congéneres, compatriotas. No, igual que en cualquier otra parte del mundo se distinguían. Aprovechando esa característica humana, muchos pueblos africanos también esclavizaron a otros pueblos africanos por deudas, por guerras, por delitos, lo que justificó también durante mucho tiempo la esclavitud del negro africano. Oyéndola usted, profesora, se nos va el tiempo volando. Volandito. Sí, así concluye entonces la tercera audición del ciclo sobre la historia de Antioquia dentro del programa Revista a la Historia. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 3, El alma de los indios. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.